Un plato curioso con Emilia Pitbull y Rafael Macho. Voz más seductora tiene el muchacho este que presenta el programa, ¿no crees, Emilia? Hombre, bueno, podríamos debatirlo. ¿Cuánto tiempo hacía que no volvíamos, eh? Hemos tenido lío en la cocina, sí, por lo que he estado viendo. Hemos tenido lío en la cocina y a veces hay que fregar bien la sartén y la olla y limpiar la cocina a fondo y de nuevo ponerse a cocinar. Totalmente, totalmente. Porque a mí me decían siempre que cocinar para los demás es un acto de amor. ¿Tú qué piensas? Sí lo es, sí lo es. Además que... Bueno, no solo es un acto de amor y de cariño, ¿no? Sino que, aparte, bajo mi punto de vista, es como... Bueno, no solo te quiero, sino que también te alimento, ¿no? Alimento tu alma, tu espíritu y tu barriga. También hay que tenerlo en cuenta. Que eso también se puede malinterpretar, ¿no? Porque al final es como... Bueno, te doy de comer para que te ponga más gordo que yo, o... Ay, madre mía. La verdad es que en nuestra temporada así larga hemos hecho de momento dos platos. Las natillas y la tortilla, sí, de patatas, pero además con perspectiva histórica. O sea que fue un programa súper, sí, interesante. Y ahora en 2023, pues a ver cómo continuamos la temporada, ¿no? Bueno, yo creo que 2023 nos puede traer muchas sorpresas y eso espero sinceramente. Y yo creo que también nos traerá sorpresas dentro de la cocina, digo yo. Y bueno, pues vamos a ver con qué vamos a trabajar hoy, que precisamente hoy vamos a trabajar con un plato tradicional cordobés y espero que primero nadie se me eche encima, segundo, lo hemos contrastado como hemos podido porque hay muchos platos cordobeses que no tienen, que no hay una constancia de receta escrita y un trasfondo histórico muy establecido, así que, ajá, por favor, que nadie se me escandalice. Entonces, claro, este plato no va a poder enfrentar a la gente en plan con cebolla o sin cebolla, no, con no, pizza no, no. Por, con piña por encima, sin piña. No, yo no lo recomendaría, desde luego. Bueno, entonces, cuéntanos, Carmen Conde, ¿cuál fue la obra de Carmen Conde? Ah, perdón, perdón, que eso es de otro programa, no, que ya se me mezclan los programas entre sí. ¿De qué plato vamos a hablar hoy? Que ya la gente bueno, lo ha visto, pero bueno, lo presentamos. Pues hoy vamos a hablar de las sopaipas. Las sopaipas. Y no sé si tú sabes el origen de la sopaipa. Para empezar, no tengo muy claro qué es una sopaipa, porque me suena que es algo así como un buñuelo, pero no tengo muy claro qué es el plato en sí. Bueno, pues te va a sorprender porque realmente, digamos que, vamos a ver, si fuese esto una ponencia de Darwin, ¿vale? Ajá. Estamos hablando de, digamos, del... A ver, la referencia científica que se me está yendo de la cabeza. A ver, a es ver. el predecesor del buñuelo. Ah, un predecesor del buñuelo. Está claro, en el... o sea, Eduardo, es que un la segundo. Cocina... Está aquí en la sopaipa, ¿no? Sopaipa de pan bimbo. Gracias, no, Eduardo. Es que, no, de verdad, o sea, no, la gente no se imagina lo que la cocina puede evolucionar y en muchos aspectos, por ejemplo, pues hemos evolucionado para bien, ¿no? Porque antes la gente se tomaba la leche, por ejemplo, directamente de la vaca y tú dices, bueno, vale, pues habrá que calentarla un poquito, vaya que me dé brucelosis o algo tal, ¿no? Pero aparte, ¿no?, de casos en tema de sanidad y demás y de mantener los productos, también el mundo de la cocina evoluciona mucho en cuanto a sus platos, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la tortilla, vimos que aunque ya existía la tortilla en sí y demás y que me imagino que tendría su origen cuando se trajeron todas las patatas de las Américas para acá, pues la gente empezaría a experimentar y demás, ¿no? Pues igual luego en la Guerra Civil hubo un retroceso por falta de alimentos y luego hemos retomado ese plato tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la sopaipa, pasa algo parecido. Lo que pasa es que yo creo que el buñuelo es algo más comercial del invierno, que es mi sensación. O sea, si tú ves, la gente no le da por comer buñuelos en verano. O sea, no hay puestos ambulantes de buñuelos en verano vendiéndote el buñuelo calentito con chocolate, ¿sabes? ¿No? Vale. Y menos en Córdoba, ¿no? Pero bueno, en el caso de la sopaipa sí que hay una cosa que en casa de las abuelas y de las mujeres de antes era una cosa muy tradicional. Y bueno, pues el origen, por ejemplo, de la palabra sopaipa proviene de los árabes. Entonces, bueno, ellos lo llamaban así y venía de significar pues masa frita. O sea, es masa frita, no tiene nada. O sea, vamos, y además cuando veamos la elaboración, es una masa frita. Vale, o sea, cuando dices masa frita, ¿quieres decir masa frita? Sí, masa frita. Aquí pondré un cri, cri, cri, cri o algo. Es que no entiendo, o sea, es que no he entendido el chiste. Espera, vamos a hacer un pause para que Rafael nos explique el chiste. Vamos a ver, era un chiste de ahondar en lo simple del concepto de masa frita. Ya está. No tenía más. No lo he ejecutado muy bien tampoco. Vale, bueno, vamos a dedicar un minuto de silencio a aquellas personas que con poca ingenuidad quieren hacer chistes que no tienen sentido. Bueno, No, no no, nos has vamos. dicho un minuto, ¿eh? Un minuto aquí callados los dos. Bueno, Masa frita. pues masa frita, sí, exactamente, significa masa frita y además se sospecha que tal vez por ser el reino de Granada el último reducto árabe hasta el siglo XIV, explique por qué esta elaboración esté más asentada en Andalucía. O sea, no sé si lo conocerán por ahí, por el norte, pero digamos que es como un plato muy asentado en Andalucía. Y bueno, pues son platos que aún siguen haciendo algunos pueblos del sur. Y bueno, pues no solamente la sopaipa y también las no, perdón, almojábanas o buñuelos que son de origen árabe, ¿vale? Por cierto, la palabra en árabe sería con X y es sopipa. Vale. Así que nada, ahí queda un poco el trasfondo histórico de este plato, o sea, O tampoco sea tiene mucho que más. digamos que esto llega a partir de la conquista árabe de Al-Ándalus, ¿no? O sea, siglo VIII, y digamos que desde esa época permanece aquí en España, sobre todo en Andalucía, ¿no? Y se queda muy asentada, sí. Y aparte, por lo que estoy viendo de las imágenes de archivo, también tendrá algo que ver con otros platos sudamericanos como las arepas o algo así, por la forma y lo que lleva. ¿Has podido investigar algo en ese aspecto? No, o sea, en todos los blogs que he consultado, realmente todos me dan como un origen árabe, ¿vale? Vamos a ver, para mí sí que tiene sentido Sí, porque, si no es vamos, por o origen, sea. es porque luego se haya exportado y que, por ejemplo, se haga allí porque la No, gente andaluza no que su tengo ni idea, o trabajo. sea, yo creo que allí lo que hacía la gente era experimentar un poco con lo que tenían y ya está, ¿sabes? O sea, yo no le daría más vuelta a eso. Pero bueno, podría ser un próximo plato que podríamos investigar. Sí, la sopaipa around the world, ¿no? Sí. Qué maravilla. Bueno, y a lo mejor querrás saber cómo se hace, ¿no? A ver, ya has hecho un spoiler porque has dicho que es literalmente masa frita. Así que asumo que en Bueno, algún momento habrá que calentar aceite por un tubo. vamos a ver. Vamos a hablar de qué ingredientes nos hacen ¿Tú falta. las has probado? ¿A ti te gustan? Sí, a mí me gustan y además, vamos a ver. Es un postre muy barato y muy sencillo que se puede acompañar con chocolate o con azúcar y O está sea muy que bueno. también vale para desayunar o para merendar. Totalmente. O sea, además yo también lo interpreto como un predecesor de los churros, ¿sabes? O sea, Vale. Es que yo, por ejemplo, creo que que... en mi casa no las hemos hecho nunca. Pero, o sea, vamos a ver, pero eso también te digo una cosa. Son platos que sí, que han calado mucho en la cultura andaluza, pero no es algo que nadie va por la calle por ahí, ¿quiere una sopaipa o no? Te meto cuatro, ¿sabes? No, Sí, no. No. a lo mejor es cuando alguien te quiere pegar o algo, ¿no? Te va a caer una sopaipa que... Claro. Pues eso, que no. O un sopapo, ¿sabes? Te vas a comer un sopapo. Te voy a meter un sopapo. O sea, vamos a ver, hay que ser muy conscientes que la cultura árabe en Córdoba ha hecho, pues, o sea, ha ejercido una influencia muy grande y hay que ser consciente de eso y ya está. Claro. Bueno, Entonces, pues pues ¿cómo las bueno. hacemos entonces las sopaipas? Pues mira, lo que necesitamos para hacer sopaipas, aquí necesitaríamos unos redobles de tambores. Pues son unos 600 gramos de harina, ¿Para cuánta gente? un... cuatro ¿Para cuatro personas. personas? 600 gramos de harina, un sobre de levadura y 0,5 litros de agua. Vamos, medio litro de agua. ¿Te ha gustado cómo me he profesionalizado? Hombre, las unidades clavas. ¿En centímetros cúbicos cuánto sería? Me acuerdo mis alumnos de la ESO que cuando me han tenido que sufrir, nos poníamos muy pesados con los cambios de unidades y los factores de conversión eran un dolor de cabeza, ¿eh? Un dolor de cabeza explicarlo y que las criaturas los hiciesen. ¡Qué tacho! ¡Qué tacho arriba! ¡Qué tacho abajo! Es Había agua, ¿no? que, claro, ¿qué pasa? Que hay cosas en la vida porque tú dices mínimo común múltiplo. Las conversiones, yo las uso en mi día a día. No, me sirven de algo, pues no, pues señores, yo qué sé, cambiar la forma de enseñar, por favor. 600 gramos de harina, Un sobre bueno, de levadura, un sobre medio de litro de arrollado, agua. ¿sí? ¿Eh? ¿Qué Es has que dicho? he hecho publicidad encubierta. Medio Levadura litro. química. Sí, medio litro de agua, una cuchara de sal, aceite de oliva y bueno, pues esos serían los ingredientes De que aceite de oliva también medio necesitaríamos. litro, medio kilo de aceite de oliva. El horno a 350 grados. No, a ver, ahora os explico cuánto aceite hay que echar, ¿vale? Vale. Porque esto es freír la masa y digamos que vamos a necesitar bastante aceite. Ya sabemos que el aceite ahora mismo es como conseguir oro, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? En fin, pues mira, para hacer esto necesitamos un cazo en el que vamos a calentar el agua con la sal, ¿vale? Vale. Ahora, cuando ya se haya disuelto la sal, y demás, pues apartamos el agua del fuego y le añadimos la levadura, ¿vale? Mezclamos un poquito y ahora incorporamos la harina poco a poco sin dejar de remover hasta que la masa adquiera consistencia. Vamos mezclando hasta que se quede Como homogéneo y se quede como una masa que sea como La de blandita, pero... las gambas de gabardina, como cuando tienes que hacer la gabardina de las gambas o una cosa así. Si te digo la verdad, nunca he hecho gamba gabardina O como con la te, o, gabardina ni... o como la tempura, una cosa así en plan medio Algo líquida, pero... así, sí, algo así. ¿Vale? En fin, bueno, sacamos, cuando ya está todo eso mezclado, sacamos la masa del recipiente y terminamos de amasar a mano. Y ahora lo colocamos en un plato y se deja reposar un par de horas. Hacemos con la masa bolas del tamaño de una ciruela y estiramos con un rodillo o con algo que pilléis que sea para estirar y las cortamos en forma rectangular, ¿vale? Y ahora, en una sartén, ¿cuánto aceite echamos? Pues lo mismo que echas para freír un huevo. Pues lo mismo, incluso diría que es un pelín más, pero no mucho más, ¿vale? Digamos que tiene que ser abundante y que esté muy caliente. O sea, tenemos que dejar la sartén en el fuego que esté muy caliente. Y ahora en una sartén freímos esos cuadraditos y lo vamos dejando en un plato con papel para que, uy, iba a decir, Para que absorba. Para que. absorba, para que absorba, claro que sí. Para que absorba el aceite y pues bueno, pues se recomienda comérselas con chocolatito calentito o con azúcar. Y eso sería toda la historia de la sopaipa. Entiendo que esto es un plato detox, ¿no? O sea, esto viene muy bien para mantener la línea, para... Es un plato Bueno, keto, ¿no? Esto es healthy, ¿no? esto es para una tarde que te entran ganas, dices, ostras, me voy a comer unos churros, ¿no? Y dice, pues me da pereza salir de mi casa o no puedo salir de mi casa por lo que sea. Y va y te hace una sopaipa, un chocolatito calentito de esto de calentar y ponerlo en el microondas. Y ya tienes la merienda o postre o lo que tú quieras y vamos, te pones fino filipino. Una cosa, como has dicho el tema de dejar reposar un par de horas, la levadura que pone, que es como la de hacer pan, o sea, ¿es levadura, levadura o es el Es polvo que blanco este de los bizcochos? un sobre de levadura es la levadura química, ¿vale? O sea, yo Vale, me vale, vale. imagino que se dejará un poco reposar básicamente para que no te queme en la boca. Pero hay un reposado antes de freír. Perdón. Sí. ¿Para qué era? Perdón, es que estaba diciendo yo en mi mente. Mi mente Sí. era reposar después de freír, perdón. Okay. No, vamos a ver, todo el mundo comete errores, así que no, se deja reposar básicamente para que la levadura haga un poco su efecto, porque también es levadura química y hay que dejarla un poquito. Y Vale, vale, además, vale. si se hace con levadura de esta que son cuadraditos, que son levadura, ¿Es levadura, la levadura, levadura? pues. Hay que tener en cuenta una cosa. Si está en el frigo, sacarla y dejarla reposar un poco hasta que esté a temperatura ambiente, porque es como mejor después va a estar haciendo el efecto de la levación. La Bueno, elevación, de claro. la levación, que bueno, no es efecto de la No, no, levación, no, pues pero. escúchame, con la teoría de la... No, no, no, se llama elevación, ¿eh? O sea, Bueno. el término es casi igual en lo que es la rama de las ciencias de los alimentos que analiza cómo se Sí. producen las bollerías y el pan y eso. Hay una fase que lleva ese nombre, así que no estamos equivocados. Bueno, una cosa, ya dijimos en el anterior programa cuál era la ciencia de los alimentos. Yo creo que sería muy interesante para ver si no, la gente nos escucha lo que decimos, lanzar una encuesta en Instagram Atención, encuesta. y que nos digan si. ¿Cómo era o cuál era el nombre de la ciencia de los alimentos? Correcto. Y el que lo diga correcto, ya vemos lo que hacemos. Una bandeja de sopaipas mínimo. Por ejemplo. Una pregunta, tal y como la has comentado y tú que las has probado, ¿con qué textura se queda al final? ¿Como una galleta? ¿Como más como un churro? ¿Como algo muy como un pan de parecido a los pita? ¿Cómo se churros. queda? Algo muy parecido a los churros, sí. O sea, que la masa se queda como un poco elástica, que no es crujiente, crujiente. No, pero es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta freír bastante las cosas. Y voy un paso más allá del dorado siempre. Entonces, bueno, sí que tendría su efecto crujiente si lo haces de más. Ahora, Vale. si lo haces de más, se te quedan bastante huecos por dentro. Tampoco lo recomiendo. Vale, o sea que, por ejemplo, no tiene que quedarse como las obleas de la cocinera de las de hacer las empanadillas caseras. No es la No, no textura que tiene estamos por qué, o buscando. sea, vamos a ver, no, no, no, no. O sea, cada uno que experimente y que lo que le salga, ¿vale? Lo que pasa es que si os digo que se tendría que quedar como una, muy parecido, como una masa parecida a los churros, ¿Vale? Entonces, más o menos ese sería el target, el objetivo, o como queráis llamarlo. También os digo, si la primera vez no os sale bien, porque a lo mejor os habéis saltado un paso, habéis pasado con la harina o lo que sea, pues bueno, no pasa nada. Ya se volverá a intentar cuando tengáis la posibilidad y no pasa nada, ¿eh? O sea, ya está. Que esa receta es que parece muy fácil y si a lo mejor no tienes el aceite muy caliente o a lo mejor no has mezclado bien las cantidades, puede que no te salga tan bien. Y hay que tener en cuenta que yo esta receta la he dicho para 4 personas o para, vamos, 3 o 4 personas y a lo mejor quieren comer las 2 o 1. Pues bueno, toda esa cantidad habría que reducirla, ¿no? Y hay que tener en cuenta todos esos factores y ya está. Claro, porque yo recuerdo una vez en casa que nos dio puñetas para hacer churros y nos quedó una masa tan líquida que al freírla, en lugar de formar el churro, formaba como palitos muy crujientes, pero que dices, esto es una birria, esto no son churros ni ¡Qué nada. guay! Y sí. Pues creo que hay un par de cosas que comentar con respecto a la ciencia detrás de las sopaipas. Y es que básicamente nos encontramos con un plato purísimamente energético. Es decir, es una masa de agua y harina. La harina es almidón, que no deja de ser glucosas unidas entre sí por un enlace sencillo, con lo cual tenemos ahí azúcar a punta pala. Y además la tenemos que poner frita. Es cierto que con la física en la mano, la fritura no debería dejar rastro de presencia de grasa en un frito, dado que lo que básicamente hacemos es transformar la piscina de aceite en una especie como de super sartén para garantizar la conductividad, o mejor dicho, la convección de calor del fuego y la sartén al alimento. Con lo cual, con la física en la mano, teóricamente el aceite, una vez que deja estar en contacto con la harina, debería de desprenderse solo y no interactuar. ¿Pero qué ocurre? Que no es tan así. Entonces nos vamos a encontrar con un producto que, pues nada, tiene. Es harina por un tubo, frita con grasa que queda adherida a la matriz de la harina. Y por otra parte, te preguntaba lo de la textura, porque precisamente cuanto más gomoso quede, habla ahí de que hay una presencia de las proteínas gluteninas, que es ya la comentamos el día de un poco lo que era el tema de las natillas, cuando hablábamos de los azúcares o del almidón como espesante. Y que claro, es que las gluteninas son las proteínas que hacen que el pan pueda ser elástico, pueda ser flexible. Aparte por su conformación, pasaremos foto, la gente va a poder ver que son casi como si fueran muelles. Entonces, eso hace dos cosas. Da elasticidad en los platos en los que se usa y también son muy difíciles de digerir. Entonces, a lo mejor, si las sopaipas no las dejas reposar lo suficiente o lo que sea, puede que hasta sientes mal, ¿no, Emilia? Sí, O sea, puede ser una o cosa. sea, vamos a ver, esto es igual que, por ejemplo, cuando haces pan, si tú no dejas que la levadura haga su efecto durante todo el tiempo posible y necesario, y luego después de la cocción no lo dejes reposar un par de horas o 1 hora, es posible que te pongas malo luego. Claro. Y además, ya por terminar de hablar un poco de lo que has estado comentando del desarrollo de la receta. Cada vez que hacemos pan casero en casa con los cubos de levadura de los supermercados correspondientes, cuyos dueños pueden ser crueles y despiadados capitalistas y demás, esos cubos son hongo, o sea, son levadura. Es decir, están vivos. Lo que pasa es que están tras un proceso de crecimiento y casi como de secado. Entonces se encuentran de alguna forma durmientes. Por eso, en muchas recetas que emplean levadura fresca, suelen indicar que antes de mezclarlo con la harina y con el resto de elementos sólidos, que se la pongan en un vaso con agua y azúcar, por ejemplo. Porque con agua tibia y azúcar. ¿Por qué? Para que con la temperatura reactive la levadura y con el azúcar empiecen a comer ese azúcar de forma que cuando lleguen a comerse la harina, ya están acostumbrados a comer. Porque básicamente una fermentación no deja de ser comerse los azúcares presentes en una masa y generar alcohol. El alcohol se evapora y el CO2 que también se genera es lo que hace que el pan y las masas adquieran la esponjosidad. Entonces, cuando estamos manejando levadura de panadero, es levadura viva. Y cuando estamos metiendo la mezcla de la masa con esa levadura, estamos provocando un holocausto, un genocidio de levadura, que mueren de la peor forma posible, que es abrasados dentro de un horno a más de 200 grados. Con lo cual ya podemos introducir una nueva corriente dentro del veganismo y el tal, que es el antilevadurismo, porque es un acto de violencia matar esas levaduras para que tengamos pan. Bueno, tampoco He dicho. queremos descartar a los veganos como público de un plato curioso, ¿Ah, o no? sea, no. No, no, yo es que ya, yo es que hasta los veganos les digo que hacen mal lo suyo. Porque claro, es que las plantas también sienten y una levadura, la levadura muere achicharrada, ¿eh? O Bueno, sea. las plantas no sienten, perdona. Voy a desautorizar ese argumento diciendo que las plantas no tienen sistema nervioso central y por lo tanto no tienen capacidad de sentir. Pero es muy interesante porque las plantas tienen sistemas químicos de reacción y al parecer hay incluso científicos. Próximo programa. ¡Guau! La lechuga, la ensalada. Una hierba curiosa. Una planta curiosa. Si hacemos una hierba curiosa, creo que el target del programa va a cambiar, ¿eh? Ya no va a ser gente que le gusta la gastronomía, sino otro tipo de consumo. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo creo que nos ha quedado ya más o menos claro el concepto de la sopaipa en todos sus efectos Correcto. Hemos vuelto. y We are hemos back in vuelto. business. Sí, hemos vuelto y la cocina funciona. Así que esperando el próximo plato y bueno, vamos a lanzar nuestra pregunta por redes sociales y el que acierte pues se llevará una sorpresa. Ya veremos qué será. Está Perfecto. pendiente de decisión. Muy bien. Pues nada, Emilia, nos vemos en el próximo programa. Pues sí, o vamos a intentarlo. En el próximo programa nos vemos y a lo mejor quién sabe con qué plato. Bueno, creo que ahora nos tocará un plato muy elaborado y muy tradicional Vale. también. Vale. Ya Yo creo que veremos también qué será. podríamos buscar salir del color amarillo. Porque hemos hecho las natillas, hemos hecho la tortilla y hemos hecho las sopaipas. Tenemos esta nuestra etapa amarilla, ¿no? Como Picasso tenía la etapa azul, la etapa amarilla. Sí, bueno, pues esperemos no aburrir tanto como Picasso en algunos casos. No nos hacemos responsables de las opiniones de la directora de Un Plato Curioso ante el Museo No, Picasso Málaga o el Museo es Ruso, que que no es si ruso, no, de Málaga. es que el que no haya ido a ver esa exposición, de verdad, por favor, Picasso es maravilloso. Todo es maravilloso en Picasso, pero de verdad ha habido un momento cuando hemos hecho la visita en el Museo Ruso de Málaga que eso era demasiado bocetos de Picasso, con lo cual Espera, cuento. Yo creo que intentar. esto es una sección que es el salseo. Igual que está el plato, está mojar la sopa. Esta es la sección mojar la sopa de Un Plato Curioso. ¿Lo contamos? Sí. Este verano tú venías por Málaga a hacer una visita a un tío así alto con gafas y bigote que es para pegarle un bofetón. Total, que dijimos, bueno, vamos a hacer algo cultural, ¿no? Y nos vamos al Museo Ruso de Málaga diciendo, oye, Museo Ruso. Pues seguro que hay movidas guays en Y cirílico. espera, ahora, oh sorpresa, llegamos al museo, entramos al museo y nos cobraron ¿Cuánto fue? ocho Ocho, maravillosos 8 euros. euros, Exactamente. que Ocho hemos pagado por machacantes. cultura. Buenísimo. Bien, muy bien pagado. Y cuando llegamos, nos atiende un ujier, una señora ujier y un ujier, y dicen: Mirad, es el Museo Ruso. Pero ruso no Pero, hay nada. Porque como porque estamos como con el había problemita empezado este, la guerra, como estamos con el problemita este, pues se han llevado las obras y tú, ajá. y entonces tuvimos que ver exposiciones de Picasso, que estuvo muy bien, pero no es lo que la gente conoce de estándar Picasso, ¿vale? Son que Es eran como la sala, drafts, los drafts de Picasso. como la sala Vincorsa de Picasso, ¿vale? O sea, exposición ahí un poquito O sea que regulinche. Picasso muy bien, pero de verdad cuando te sale Picasso hasta por las fosas nasales ya cansa. Bueno, Entonces, pues. claro, por eso mi comentario y pido perdón a toda la sociedad de Nos malagueños van a cancelar, ¿eh? y malagueñas. Y bueno, que admiro muchísimo a Picasso, pero de verdad tuvimos mala experiencia. Bueno, pues ya podemos despedirnos del patrocinio del Museo Picasso Málaga. A mí me sale Antonio Banderas, ¿eh? Bueno. Con botas. No me quedé igual, ¿no? Pues nada, nos vemos en la próxima edición. Ya que hemos terminado aquí el salseo y la opción de que nos patrocinen, pues ya está bien por un programa. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo con más y mejor plato. Hasta la próxima. Adiós. Un plato curioso es una producción de Beer Review Producciones en colaboración con Evil Sound Studios. Dirige Emilia Pirbu, colabora Rafael Macho. No olviden hacerse socios y socias de Paradigma Media Andalucía.